Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Muy buenas, señor Atractor Mayor. Aquí Santiago desde México. Que sepas que para mí la mejor manera de agradecerle algo a alguien es hacer valer hasta el más mínimo instante de tiempo y de esfuerzo invertido por la otra persona. Ojalá puedas responder mi pregunta, te lo agradecería muchísimo, lo aplicaría muchísimo a mi vida. Y bueno, mi pregunta surge porque aunque ya he estudiado lo de la insistencia alfa, tengo el conflicto con el mandamiento número 9. No te esfuerces, verás. Tengo el conflicto con no esforzarme versus rendirme muy pronto. O no insistir versus la insistencia alfa. O no insistir versus rendirme. Entonces quiero saber cuándo sí insistir, cuándo no insistir. Porque aunque aplico la insistencia alfa, a veces siento que regalo mi poder. Entonces, ojalá puedas responderme, te lo agradecería muchísimo, lo aplicaría muchísimo a mi vida. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas, Santiago, desde México, México lindo. Me ha encantado pues lo escueto que ha sido, un minutito, ha estado bien. Y a la vez, lo denso, o sea, está bien, bien trabajada la pregunta y tengo que felicitarte por ello. Además de que me ha gustado cómo has empezado con el tema este de que para ti el agradecimiento, la forma de expresar mayor agradecimiento es con una atención, con una conciencia plena. Eso, bueno, es lo que yo considero el nivel 3. Y así, resumiendo muy mucho, porque el nivel 3, honestamente, ya lo he dicho varias veces, es algo que todavía no visualizo del todo, no lo concibo, me para muy grande. Yo estoy entre el nivel 1 y el nivel 2. En momentos epifánicos, momentos donde encuentro la iluminación, por así decirlo, rozo el nivel 3, supongo, quiero creer. Pero bueno, la mayoría del tiempo estoy en el nivel 2, en muchas facetas de mi vida, y antes estoy en nivel 1. Y ya te digo, así de manera muy puntual, puedo tocar, puedo acariciar, puedo mezclarme con el nivel 3 en algunas situaciones. Y, como digo, resumiéndolo muy mucho, o por lo menos hablando de los aspectos básicos, seguramente haya más, está en el nivel 3, no estoy siempre. Y una frase que el otro día, pues, en clase de inglés, me acuerdo que la dije y fue bastante graciosa, fue: si estoy aquí, no estoy allí. Y si estoy allí, no estoy aquí. Básicamente, mi presencia es una, y allá donde estoy, estoy. Y no puedo estar siempre y no puedo estar en todo. Es evidente, ¿no? Parece un poco perogrullo, pero es importante a veces tener las cosas claras o clarificarlas, ¿no? Entonces, no estoy siempre, pero siempre que estoy, estoy. Es decir, lo importante, creo yo, en mi opinión, es el tema del foco, por un lado, o sea, estar focalizado en lo que estás, que en este caso, y hablando de interacciones con mujeres o de relaciones en general, pero basándonos en la relación hombre-mujer, ellas lo que más van a valorar y van a apreciar es tu presencia, y entendido por presencia, tu consciencia, esa forma que has dicho de agradecerle a ella que estás con ella. Evidentemente, tiene que estar justificado, tienes que ser ese que su tiempo es valioso, ellas saben que es valioso y se lo entregas a ella porque ella lo merece, porque ella siente que se lo ha ganado. En fin, no es todo tan sencillo como lo que estoy reduciendo el nivel 3, pero bueno, para que os entendamos, la capacidad de estar en el momento presente, pero no siempre. ¿Y cuándo estamos? Estamos buscando la excelencia, buscando la perfección, estamos entregándonos al máximo, entregándolo todo. Bueno, si oís mi respiración un poco entrecortada, es que estoy subiendo una cuesta importante y bueno, pues tampoco estoy todo lo en forma que me gustaría. Pero en ello estamos, trabajando. Así que, genial, me ha encantado esa forma de empezar, teniendo una visión del nivel 3 bastante interesante. Enhorabuena, porque me gusta cuando somos capaces de sintetizar y de recordar pues un poco esa trascendencia al nivel habitual que suele estar entre el 1 y el 2, ¿no? Entre la supervivencia y a ver cómo me lo monto sin tener en cuenta los demás, o si es un aspecto de tu vida que lo tienes controlado, pues sin perjudicar a los demás, pero centrándote en uno mismo. Y el nivel 3, en este caso, como hemos visto, es algo mucho más altruista. Es una forma de agradecer. Es, en este momento, mi consciencia, mi presencia, mi atención está focalizada en ti porque lo mereces, porque es para ti, ¿no? Porque te lo has... si estoy contigo, a fin de cuentas, será porque es con quien quiero estar, ¿no? Si no, ¿qué hago con alguien con quien no quiero estar? Realmente, entonces, es que no me lo he montado bien. Mi vida no me pertenece, ¿no? No soy el dueño de mi propia vida. Que en muchos casos así es, como cuando vamos a trabajar a sitios donde no nos gusta, etc. Y en muchas otras situaciones. Pero bueno, por lo menos, si hablamos de temas privados y hablamos de relaciones personales y de chicas, por lo menos que ahí tener algo más de control, ¿no? Que quizá en un trabajo nutricional, que es aquel donde, pues si no trabajo, no como, así que tendré que hacerlo. Eso es, aunque es un aspecto de tu vida que también puedes trabajar y potenciar y mejorar, pero no es tan evidente, no es tan fácil o no es tan directo ver la asociación. Bueno, pero ya llevo unos tantos minutos divagando sobre los niveles. Es algo que me apasiona, como podéis ver, y que me quita el sueño. Vamos ahora a la pregunta de nuestro amigo Santiago. Santiago, me dices que el tema de la insistencia alfa no lo tienes del todo, no lo controlas, ¿no? Que lo entiendes, que sería un buen nivel, pero ya no lo, quizá no lo comprendes, quizá no has interiorizado y evidentemente no lo puedes poner en práctica. Totalmente comprensible. Bueno, te diré que si te hubieras suscrito en mi canal, en atraidaspoti.com, pues en la suscripción ofrezco un cursillo gratuito que se llama Irresistible para Ellas, donde ya hablo en una de las entregas, son 4 entregas, en una de ellas hablo de, o 4 bloques, hablo de la trascendencia, o sea, de cómo llevar al siguiente nivel la insistencia alfa, que pasa a convertirse en la persistencia alfa, ¿vale? Persistencia alfa es un concepto como un giro de tuerca muy interesante. Sería como del nivel 1 al nivel 2, sería de ser un acosador, un pesado, un plasta, un baboso. Pasar al nivel 2 implica la insistencia alfa, sí, correcto, que es saber insistir, pero seguimos estando en un nivel todavía que le puedes dar una vuelta de tuerca más y optimizarlo a la persistencia alfa, que parece muy sutil el cambio, pero casi podríamos incluso, como siempre digo, el nivel 1 y el nivel 3 se pueden confundir si no se sabe leer entre líneas, si no se entiende qué es cada cosa, porque parecen muy similares, pero son completamente opuestos. Aunque, como digo, la persistencia alfa puede sonar a, otra vez, ser demasiado pesado, ¿no? Y puede ser así si se aplica mal, porque evidentemente no estás entendiendo los principios, no estás entendiendo cómo funcionan pues los principios universales, ¿no? En todo caso, desde el universo hasta las relaciones personales. Entonces, eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, porque antes quiero comentar un par de cosas. Estoy aquí por la acera y no es siempre camino de rosas. He probado un camino nuevo, que decía, explorar unos horizontes, y eso conlleva a ciertos despistes que me impiden estar 100% en la tarea. Pero bueno, yo sigo ahí tratando de alcanzar ese nivel 3 a cada paso sin que me tropeguen. Eso es importante. Entonces, tú me comentas eso, que debido sobre todo, supongo, a que no entiendes, a que no terminas de interiorizar, sí que lo entiendes, pero no lo comprendes, no lo interiorizas, no estás totalmente afín a esa insistencia alfa y por ende a esa evolución, ¿no?, a la persistencia alfa, pues tienes un conflicto, ¿no?, entre con no esforzarte, ¿vale? No esforzarte contra, bueno, dices que no entiendes lo de no esforzarte con no rendirte demasiado pronto y demás. Vale, hay que tener en cuenta ciertas cosas y yo matizaría el tema del esfuerzo porque bueno, Mario, cuando escribió el Apocalipsis, que es de donde salen estos 10 mandamientos, que es su receta del 20% que te ofrece el 80%, pues, la regla de Pareto, básicamente estos son 10 principios muy interesantes, que evidentemente los cuales yo aplico muchos de ellos y que invito a que, si no los conocéis, los conozcáis. Pero claro, sacado del concepto, del contexto, pues es una liada grande. ¿Por qué? Porque no te esfuerces no es algo aplicable literalmente, ¿vale? ¿Qué significa no te esfuerces en ese contexto? ¿Qué significa no te esfuerces? Pues eso, dentro de los 10 mandamientos en este caso, dentro de las interacciones y sobre todo para con una chica, ¿vale? Lo que significa no te esfuerces no significa que seas un perro, que seas un vago o que desistas demasiado pronto. Significa que no te esfuerzas por impresionar, que no lo estás haciendo porque quieres demostrar nada. Cuando digo nada, demostrar nada, me refiero nada a nadie. Básicamente, el no te esfuerces sería una traducción muy chabacana, muy simple, sería que ella no piense, no sienta, no perciba que te esfuerzas por impresionarla. Sería no te esfuerces por impresionarla. Ese sería, por así decirlo, el mandamiento más contextualizado. Es decir, ella, en el momento en que ella sienta que te lo estás currando, y aún así con matices, currando sin estar justificado al fin de cuentas, y diga, ostras, este tío, ¿por qué se lo curra tanto? ¿No es tan guay como parece? O, es decir, tu valor a tomar por saco, o si yo no soy tan gran cosa, no me merezco tanto, no me cuadra, es decir, la cualificación a tomar por saco. Entonces, el no te esfuerces va focalizado por ahí, pero yo, personalmente, te digo, esfuérzate, por supuesto, pero esfuérzate por ti mismo, para ser una mejor versión de ti mismo, para alcanzar tu mayor potencial, el grado de potencial que buenamente puedas. Entonces, no te esfuerces siempre en el contexto de que ella no perciba que tu esfuerzo es hacia ella sin justificar, que aún así te puedes esforzar por ella, siempre y cuando esté justificado y ella o bien se crea merecedora de ello y, por supuesto, en el proceso en el que tú te esfuerzas por ella, estás mejorando como persona. En el momento en el que te esfuerzas perdiendo tus valores, tus principios, haciendo cosas que no te favorecen, creo que me estoy yendo del mundo, voy a volver, haciendo cosas que no te favorecen a ti, que lo haces como fin para conseguirla a ella, no como fin para conocerte a ti mismo, crecer más y obtener mejores resultados en el medio, largo plazo. O sea, en el principio, en el corto plazo, puede ser un esfuerzo que digas, wow, me cuesta. Pero es algo que a la larga, medio largo plazo, te va a ir costando cada vez menos y te va a hacer partir de una base superior, mejor. Vas a ser más molón, como lo quieras llamar. Entonces, el no te esfuerces, tenlo siempre presente desde esa óptica, no desde la óptica de, bueno, no, me tengo que tocarme los huevos. A ver, ¿qué va a pasar realmente? Que cuando, conforme vayas mejorando, vayas siendo más atractivo, vayas teniendo más habilidad, más potencialidad, naturalmente vas a tender a esforzarte menos, o sea, te va a costar menos ser quien ya eres. Ahora mismo, para ser quizá más guay, para ser más atractivo, para sacar tu lado más atractivo, ser más atractor, pues te vas a tener que esforzar. O sea, es como el gimnasio. Tú vas a tener que ponerte cargas gradualmente más pesadas, que te cuesten más, porque eso hace que tu cuerpo tenga que esforzarse, tenga que compensar, sobrecompensar ese déficit, y entonces te vas a hacer cada vez más fuerte. ¿Qué pasa? Que con los pesos que al cabo de un año, por decir un tiempo, al cabo de un año, cuando tú ese peso lo has superado con creces, si vuelves a él, si vuelves a pesos más bajos, te das cuenta de que ya no supone nada para ti. Partes de una base mucho mejor y tienes que, si quieres ir mejorando, subir los pesos en los cuales te estás quedando, pero los primarios, los de entonces cuando empezaste, incluso a los pocos meses, ya no suponen un desafío. Pues esto es lo mismo. Si para crecer tú tienes que esforzarte, no está mal, es perfecto. Siempre y cuando ese esfuerzo se vea remunerado en algo consistente que te edifica, que te hace crecer. Si es solo como fin acostarte con una chica, que suele ser el huele bragas, el que hace regalos, el que regala su tiempo, su dinero, su atención, solo porque quiere entrar dentro de su vagina, y eso no te remunera nada más que, de hecho, una vez lo hubieras conseguido, si es que lo consigues, sigue siendo el mismo filtracilla que empezó la interacción, eso no es atractivo y eso no es sostenible. Porque, bueno, puede que lo consigas una de cada X veces, pero siempre vas a partir de la misma base, cero. Sin embargo, si te edificas, construyes, cada vez eres más atractivo, si vas subiendo de niveles, por así decirlo, claro, cada vez que conoces a una chica nueva que te interesa y que quieres conocer, ella te percibe mucho más atractivo y dice, wow, este chico tiene algo, tiene un aura, un halo, llámalo como quieras, que me encanta. ¿Por qué? Porque, bueno, se va a ver no solo a nivel físico, si es que encima pues, haces deporte, te cuides, etcétera, sino a nivel mental, de tu capacidad de resiliencia, de cómo afrontas pues un poco las situaciones, de cómo eres capaz de tener humor. Yo un ejemplo bastante visual es Spider-Man. Si ves Spider-Man, es un superhéroe que hace unas piruetas y unas cosas increíbles, o sea, es súper ágil, súper fuerte, súper todo, y siempre está bromeando, riéndose, parece, evidentemente, que no le cuesta, que no se esfuerza. Bueno, pues yo quiero creer que para llegar ahí, independientemente de que le picara una araña y fuera así, tú para llegar ahí puedes llegar, claro, de las diferencias, pero en tu entrenamiento, en tu día a día, ejecutando pues, todos los pasos que tienes que ejecutar para llegar a ese punto, un punto en el cual estás cómodo contigo mismo, disfrutas de las interacciones, no te cuesta tanto y por lo tanto pues, no tienes nada que demostrar ni que esforzarte. Porque ya has hecho el trabajo por adelantado, ¿no? Ya has hecho tus deberes y ahora ya puedes disfrutar de esos resultados. Yo creo que eso es básicamente lo más importante a nivel de entender eso, ese no te esfuerces. He querido explayarme un poco, porque es importante que eso no lo saquemos de contexto o lo veamos literal, porque no es así. De hecho, si se lee el libro entero, se entiende. Pero claro, solo sacando quizá ese titular y etcétera, pues suena muy bonito, pero dices, ¿cómo está eso? Es la diferencia también entre work hard o work smart, ¿vale? O sea, trabaja duro o trabaja inteligentemente. Yo considero que tienes que trabajar duro, inteligentemente. O sea, lo mínimo necesario, sacándole el máximo rendimiento. Pero aburrida, muy bien. Sí, parece muy bonito. Hazlo, no es lo fácil, porque trabajar duro cuesta y ser inteligente trabajando duro también cuesta. Pero si consigues esa unión, esa simbiosis, pues evidentemente es mucho más poderoso que solo trabajar duro, porque si solo trabajas duro pero haces las cosas mal, te vas a matar para conseguir resultados mediocres. Y si solo sabes trabajar inteligentemente pero no te esfuerzas, pues vas a tener mejores resultados que trabajando duro, pero puede que no los necesarios, porque a fin de cuentas no estás poniendo el esfuerzo que podías poner. Si lo combinas, tienes ahí, pues estás multiplicando exponencialmente tus resultados. Bien, a ver, estoy perdido, pero sé de lo que hablo, así que no estoy perdido al 100%, solo físicamente, que era lo que buscaba, perderme físicamente. Bueno, entonces, volviendo un poco a colación con el tema de antes, que había dicho que iba a hablar sobre la persistencia alfa, bien, yo sobre esto tengo mi propia receta y precisamente utilizo la palabra receta porque es de lo que se trata, es la importancia de esa palabra, que es una regla mnemotécnica donde cada una de las letras encierra un concepto y que gracias a él pues es más sencillo, entre comillas, ver la ruta, ¿no? Ver, saber cómo sacarte el máximo rendimiento. De hecho, es algo en lo que profundizo en conexioninstantanea.com, en la membresía, que son 10 euros al mes, y voy subiendo contenidos conforme puedo. Básicamente, pues cada mes suelo subir algo, algún curso, algo que me habéis pedido, algo que queréis que trabajar más en profundidad, etc. Pues bien, ahí sí que profundizo. Por ejemplo, en el curso de Tinder intermedio hice un capítulo donde profundizo bastante en la receta, y así, para daros una pequeña noción, tampoco dejaros ahí con la incógnita total, pues como digo, es un acrónimo donde hablamos de que, digamos, que en toda interacción, y en este caso en el curso de Grindr, de Tinder intermedio, estamos refiriéndonos sobre todo al tema de los mensajes. Pues ahí, con esta receta tienes eso, una visión así como global, ¿no? Como desde un dron, desde arriba, y a la vez profundizas en cada uno de los términos, que son R de reta, pues algo que sea retador. Tenemos que encontrar cómo podemos estimular, en este caso, a que ella participe, colabore, sienta pues un estímulo que le impulse, que le motive a interactuar con nosotros. Como vemos, esto con la persistencia alfa aplica perfectamente. Luego, la E es de exclusivo, tenemos que saber cómo proyectar exclusividad. La C es de cotizado o conciso, es decir, seguimos proyectando esa exclusividad, esa cotización, tenemos un alto valor de mercado. Y al ser concisos, al no pasarnos de texto y al no estar ahí regalando, básicamente, pues seguimos estando cotizados. Somos enigmáticos, no regalamos, no desvelamos esa información. Si os dais cuenta, todos estos ingredientes son totalmente sinérgicos, y aplicar uno solo puede dar resultados, pero si aplicas dos, tres o todos ellos, pues si aplicas los seis, estás on fire, vas a obtener mucho mejores resultados. Luego, tenemos una trayectoria clara, o sea, sabemos dónde estamos y a dónde queremos ir, conocemos los pasos. La trayectoria es fundamental. En el más vacuo secuenciado, la parte secuenciado es la parte de la trayectoria, fundamental para saber que es algo más o menos lineal, que tienes, pues, como la ruta por la que tienes que seguir para saber, si no sabes de dónde partes, cómo vas a llegar a ningún sitio. Si sabes dónde estás, pero no sabes a dónde quieres ir, ningún viento va a serte favorable. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, la última es de acción inteligente. Es decir, como acabo de comentar hace un momento, work hard and work smart. O sea, trabaja duro e inteligentemente. Básicamente, no dejemos las cosas al azar. Eso sería el trabajo inteligente. Y trabaja duro es no desaproveches ocasiones. Si las quieres aprovechar, nadie te va a poner una pistola en la cabeza diciendo no, no. Pero bueno, te estás dinamitando. Estás dejando cosas al azar, y créeme que el azar ya es suficientemente extenso y amplio, mucho más de lo que tú puedas imaginar, como para que encima ir regalándole, pues, la partida, ¿no? Bueno, pues tenemos esta receta, ¿vale? Hemos visto, con la cual podemos entender mucho más cómo aplicar esa persistencia alfa, ¿no? Y esa persistencia alfa, como decía, es algo un poco más sutil, porque mientras que la insistencia alfa es como un grado muy, muy de presente, estaríamos en el aquí y el ahora y el ver cómo voy haciendo cada acción en este momento, ¿no? O sea, tendríamos la RCA, o sea, la T de trayectoria, nos la estaríamos un poco comiendo, porque nos falta esa trayectoria, esa vista futuro, ese saber dónde estamos y dónde podemos llegar y cómo podemos llegar a ello. Y para eso está la persistencia alfa. La persistencia alfa, de alguna manera, es aplicar todo esto en el tiempo, con un plan, con una estrategia en el medio y largo plazo, que sea algo que no sea solo puntual, solo en el presente, sino que tienes las ideas muy claras para ir, digamos, improvisando también si hay cambios, si hay que optimizar cosas, si tienes la capacidad de replanificar la trayectoria en cada momento. Por eso el concepto de insistencia alfa es algo como muy, un consejo que te pueda dar yo ahora, y la persistencia alfa es un consejo que te va a servir para siempre, porque más o menos con todo esto vas a saber qué hacer en cada momento, independientemente de, o sea, en base a los resultados que obtengas, a saber cómo aplicar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo insistir? ¿Vale? ¿Cuándo vamos a insistir? Bueno, tenemos que tener muy claro que para insistir, para esa insistencia, o en este caso la persistencia, sabemos que es no parar de insistir. Vendría a ser, o sea, insistir es algo puntual. O sea, tú puedes insistir o desistir. Sin embargo, persistir es no dejar de insistir. Por eso es un matiz sutil, pero brutal, global. Entonces, ¿cuándo debemos insistir? Teniendo en cuenta que hablamos de persistencia, no de insistencia. Insistencia, vamos, ahora estamos diseccionando, o estamos reduciendo la persistencia a esos pequeños bloques de insistencia, ¿vale? ¿Cuándo insistir? Vale, pues para insistir, sí o sí, siempre tiene que estar justificado. ¿Qué significa que está justificado? Pues tenemos que dividir una vez más cómo, o sea, qué factores pueden justificar nuestra insistencia. Tenemos dos factores muy evidentes, el factor externo y el factor interno. El factor externo es, vamos a encontrar qué cosas nos da la vida, nos dan las situaciones, nos dan las circunstancias para poder insistir. Es decir, tenemos que ir un poco por la vida con los ojos abiertos, atentos un poco, ¿no? Aunque sea un porcentaje pequeño. Yo, mientras estoy haciendo esto, mi subconsciente está trabajando en que mis pasos que doy, ahora estoy en una bajada bastante pronunciada, pues los pasos que doy, pues no me tropiece, si debo cruzar un semáforo no me atropelle un coche, si tengo que, o sea, mientras respiro, las pulsaciones del corazón se van ajustando automáticamente para que no le falte sangre a mi cuerpo, que ahora está pues teniendo un ejercicio más activo que estamos sentados, etc., ¿no? Todo eso son estímulos que tiene mi cerebro, o sea, mi cuerpo inconscientemente. Y de la misma manera que mi cuerpo está recibiendo todo, por decir un porcentaje, ¿no? Ese 1% va a estar centrado en cosas que me puedan servir para justificar, en este caso, mi interés hacia ella, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual ahora te digo, piensa algo que pueda justificar que tú le mandes un mensaje. Y igual no se te ocurre y es totalmente comprensible. Pero si tú, el día a día, vas caminando por la calle, vas al trabajo, vas a los estudios, haces tu día a día, puede ser que veas una escena que te recuerde a ella, puede ser que alguien te diga algo que te recuerde a ella. Van a haber estímulos externos que te van a justificar, que te pueden ayudar para justificar el que tú de repente quieras hablar con ella. Y luego están los internos, evidentemente, y los internos ya son, pues, bien, que sea que tienes un momento de ocio o que esta noche has soñado con ella, o cualquier cosa interna que no tiene necesariamente que ver con el exterior, que te da una epifanía, una iluminación, y dices, wow, esto se lo podría decir, ¿no? De hecho, puede que te venga una iluminación de repente, ostras, esto que me acaba de pasar sería genial compartírselo, ¿no? Pues voy a hacer una foto de esto porque esto le va a encantar. Pero igual no tengo tiempo ahora de hacerlo, enviarse, no pasa nada. Puedes hacer esa foto, puedes apuntarte esa idea, puedes captúrala, porque como no la captures se te olvidará. Y luego más adelante, al día siguiente, o a última hora, o cuando consideres que es un momento oportuno, se lo envías. De manera que no pierdes esa iluminación, esa epifanía que has tenido, y tampoco pierdes tu día a día ni estás totalmente volcándote en algo que igual no tienes que volcarte, porque no es necesario. Así que, bueno, si eres capaz de combinar las cosas externas con las internas, pues evidentemente vas a encontrar muchos más momentos de insistencia, ¿verdad? Y fíjate que como estamos en todo momento pues con esa mosquita detrás de la oreja, sin que nos quiten demasiados recursos, ni mucho menos, es más, puede que tengas una cosa, dos, tres ideas para insistir y automáticamente digas, vale, desconecto, ya no me interesa. Si aparece algo muy obvio que lo veo, pues perfecto, pero si no, me da igual, porque ya tengo pues tres justificaciones y con eso pues puedo hacerlo pues durante esta semana o los próximos días o como sea. Evidentemente, tenemos que saber que también tenemos que esperar que si le damos la pelota, si la pasamos a su campo, no podemos darle dos o tres motivos directos enseguida rápidamente, porque entonces no estamos siendo exclusivos, no tenemos cotización, no estamos siendo enigmáticos, porque no estamos permitiendo que ella se pregunte, no le estamos ofreciendo un reto, en fin, estamos totalmente desmontando la receta, ¿de acuerdo? Entonces, Por ahí tenemos la insistencia. Y la pregunta, que como digo, al ser algo global y en términos de trayectoria, es persistencia. ¿Vale? Pasas a ser persistente insistiendo puntualmente cuando tienes que insistir. Es cuando está justificado, etc. Y de la manera que lo tienes que hacer. Tampoco voy a entrar demasiado en profundidad en ello, porque bueno, si queréis un curso sobre ello en la plataforma, pues me lo podéis decir y entonces podemos hacer ahí un curso molón sobre todo esto. Bien, porque da para ello tranquilamente. Entonces, por otro lado, ¿cuándo desistir? ¿Cuándo tiramos la toalla? Aquí ya podríamos decir que vuelven a haber dos factores, que son la justificación interna y la justificación externa. La vamos a poner entre comillas. ¿Por qué? Yo personalmente opino que desistir es solo cuando realmente está justificado para ti. Es decir, ponte que, en este caso, esa chica, pues, ha evolucionado la relación, que igual no has vuelto a quedar con ella, no has podido insistir, o sea, no has tenido éxito en tu insistencia, vamos a dejarlo ahí. Y de repente, pues, no sé, ha pasado un tiempo, es que pueden pasar años, pueden pasar meses, no sé, pueden pasar muchas cosas. Y por lo que sea, bueno, quizá has encontrado una chica que ya por fin te aporta todo lo que necesitabas, o a varias chicas y ya no tienes, entre comillas, más tiempo que emplear en esa faceta de tu vida, porque si quieres ser productivo, estar con muchas chicas, créeme que resta productividad en otras facetas de la vida. Ya va a depender de qué facetas quieras trabajar, ¿no? Pero evidentemente ese es un pilar de la vida, de las relaciones personales, el sexo, el amor, pero hay más, ¿vale? En la relación profesional, pues eso, la salud, etcétera. Hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta para estar equilibrado. Entonces, si ya no casa, ya decides, está justificado para ti, que no necesitas eso, que es ya, yo qué sé, ya es por vicio, por así decirlo, o ya es adicción, que también puede ser, pero en realidad no te va a reportar, la ley de rendimientos decrecientes te va a jugar en tu contra y vas a perder, o sea, todo lo poco que vas a ganar por insistir con una chica más, estás perdiendo con las chicas que ya probablemente estés, o con tu chica, y también en tu rendimiento en el trabajo, porque tienes que tener ahí la mosca detrás de la oreja, etcétera. O sea, se te puede complicar la vida innecesariamente. Entonces, cuando está justificado internamente, cuando tú haces un balance y dices, a ver, ¿para qué más? ¿No? Esto ya no tiene sentido. Paso. E incluso, mira, he invertido todos estos recursos. Me encantaría poder seguir insistiendo y quedar con ella, pero por la cantidad de tiempo que estoy invirtiendo en esta persona que parece que no fluye, pues la podría estar invirtiendo en otras personas que seguramente sí que fluirían. Así que lo dejo estar. Entonces, siempre y cuando lo justifique tu criterio, entendiendo que es un buen criterio, ¿vale? Ya, ¿para qué persistir? Ojo, lo bueno de la persistencia es que también pueden pasar años, puedes volver a encontrarte con ella un día, o lo que sea, puedes volver a coincidir y entonces ver que todavía hay algo, que todavía es interesante, que igual tú en ese momento de tu existencia ya no estás en la situación que estabas entonces. Esta persona se había desaparecido de tu mente, estaba olvidada, pero vuelve a aparecer, vuelve a refrescarte y es el momento de volver a insistir. Pues sigues con la persistencia, no has abandonado realmente esa persistencia 100%. Así que tienes esa posibilidad. ¿Y cuándo estaría justificado externamente? Bueno, ahí ya hablaríamos de pues un poco de ella. O sea, podemos estar hablando de una persona, una chica en este caso, que, bueno, que interprete mal sus justificaciones, que no las vea justificadas. No sé, que sea muy sensible. Hoy en día atravesamos un momento de la historia bastante sensible que, pues eso, el hecho de que una chica te interese e insistas, podría ser considerado por ella como que eres un acosador. Cuando lo estás haciendo perfectamente, está todo justificado, no estás siendo un acosador. De hecho, bueno, hace poco pasó en Twitter el tema este del cantante, no recuerdo su nombre, ni siquiera lo conozco realmente, donde pues les decía a varias chicas que le gustaban, o sea, groupies y cosas así, que quería tener sexo con ellas, y cuando ellas le rechazaban, o sea, si por el mero hecho de él de ofrecer sexo, de ofrecer quedar, ellas le decían que era un acosador, ridículo, pero bueno, estamos en ese momento donde las niñas no tienen ni idea ni se creen que lo saben todo, ¿qué le vamos a hacer? Porque son niñas, estamos hablando de, no sé si eso, rondando los 20 años. Bueno, y resulta que encima, si el tío, ella decía no, y él ya pasaba de ella, Entonces se ofendía porque solo la quería por sexo y que ya no le hacía caso. Pero bueno, un acosador, o sea, que el que le da igual lo que tú opines, sigue intentándolo sí o sí. ¿Qué quedamos, no? Entonces era, pues eso, una pataleta de niña de o me das lo que yo quiero, que es tu atención y el sexo ya veremos cuando te la has currado, o sea, o después de casarte o cosas de esa índole. O sea, o juegas mi juego o me enfado. Y si me enfado, pues me pego una pataleta, que es Twitter, que es etcétera, y trato de difamarte. Y bueno, estamos en una época donde puede funcionar y te pueden joder. De hecho, este tío lo han jodido bastante, así como pues a gente, pues eso, más visible, ¿no? Entonces, en este caso, pues igual está justificado externamente tener más tacto, tener más cuidado. De hecho, el hecho de salir activamente a tener interacciones en frío y conocer a desconocidas sin necesariamente tener sin ser rudo, sin ser maleducado, sin ser soez, sin ir directamente a decir a una chica, oye, te la quiero meter. No hace falta que llegues ahí, sencillamente por el mero hecho de decir, hola, me parece interesante, quiero conocerte. Como cada vez eso puede estar interpretado como que es acoso o la cultura de la violación, que lo llaman ahora, que me encanta esa frase, es súper épica. Bueno, pues entonces sí, estamos hablando de que igual es buena idea. Yo lo aconsejo, pues de hecho hice un video humor sobre la psicología femenina en YouTube, donde hablo de la crazy zone, ¿vale? La zona de loca, donde a partir de ahí, bueno, si te encuentras con una tía que está desequilibrada, por el motivo que sea, me da igual, porque está mal informada, porque es muy inocente y se ha creído la falacia de que no somos biología, de que solo somos un constructo social, cultural, etc. Me da igual. Si te encuentras con algo así, Te recomiendo, te invito a que no prosigas, porque te la puedes complicar innecesariamente. Y pues hay mujeres sensatas todavía, muchas, de hecho la inmensa minoría, que es la minoría ruidosa, es la que sigue este movimiento, pero hay muchas mujeres con la cabeza amueblada, con la cual pues puedes seguir persistiendo, porque ellas van a saber perfectamente que vas a estar ahí cuando ellas quieran de tus, vamos a decir, servicios. Y eso está muy bien, no tiene nada de malo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a desistir? Pues eso, personalmente, cuando lo consideramos con nuestro criterio, y externamente, cuando nos encontramos con algo que digamos, bueno, aquí me la estoy jugando, y necesariamente, gratuitamente, ¿para qué? Pues ahí, básicamente, ella se lo pierde. Creo que es una mujer en este caso que tiene que madurar, que tiene que experimentar, básicamente, que todos los tíos pasen de ella, la manden a cagar para que se espabile y diga, ah, vale, vale, me he equivocado, voy a espabilar y ya está. Entonces, la última parte ya sería cuando tú me dices que regalas tu poder, ¿vale? Yo sobre eso te digo que ya hice un podcast donde supongo que habéis visto estas alturas, que se llama Recupera tu poder, pero básicamente muy sintetizando, y te invito a que escuches ese podcast donde hablo de incluso más cosas, pero ya sintetizando, tu poder jamás debes regalarlo, evidentemente, porque es tu poder, es lo que te representa, ¿no? Una cosa es que lo compartas, ¿no? Que digas, esta persona, en este caso esta chica, se lo merece, me aporta tanto que yo, evidentemente, no puedo hacer otra cosa más que aportar. Es más, como atractor, toda la gente que te rodea se ve beneficiada por ese aporte, por tu poder. Tu poder les influye, tu poder les da luz, por así decirlo. Y por supuesto, pues tus defectos también quitarán esa luz, pero en el cómputo global ganan más que pierden, ¿no? O sea, tú les vas a influenciar, les vas a transmitir muchos beneficios, alguna que otra tara que tendrás, alguna que otra defecto que tendrás, pues puede ser, entre comillas, perjudicial, pero al final pues puede ser un 10% perjudicial, por decir algo, y un 90% potenciador. Con lo cual, no puedes regalar ese poder. Ese poder, si en el momento en que lo regalas, en el momento en que lo das, lo que estás haciendo es perjudicarte a ti, perjudicando a los demás. O perjudicar a los demás, perjudicándote a ti. Que, a fin de cuentas, en este caso, el uno de los factores no altera el producto. Estás liando la pata, ¿vale? Lo estás haciendo muy mal. No puedes regalar tu poder. El poder es algo que tienes que trabajar, que tienes que ganar, que te representa, que es tu potencial, bueno, tu potencial efectivo, o sea, que ya es eso que podría ser que ya eres y sigues trabajando en lo que podría ser hasta que lo seas. ¿Y cómo vas a trabajar ese potencial? ¿Cómo vas a poder compartirlo? Pues siempre teniendo un equilibrio muy importante en tu locus de control. Eso es lo fundamental. O sea, tienes que aprender a diferenciar lo que está en tu mano de lo que no está en tu mano. Lo que no está en tu mano, vas a tener que saber aceptarlo y saber cómo gestionarlo para que, si puede estar en tu mano, acabe estándolo, y si no puede estar en tu mano, aprendas a tolerarlo. A decir, bueno, es como, bueno, si nos ponemos un poco en la misma temática, erradicar las violaciones. Bueno, ¿eso está en mano de alguien? No lo sé. Yo, personalmente, creo que es una utopía. O sea, siempre va a haber violadores. Cuanto más seamos, estadísticamente, más gente va a haber. A menos que fuéramos 5 personas y de los 5, uno fuera violador y ese tío lo tuviéramos totalmente vigilado. Pero, bueno, al final va a haber siempre violadores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que está en nuestra mano es no exponernos como mujeres a situaciones donde nos puedan violar, pasar por callejones oscuros que sean peligrosos, etcétera, ¿no? En lugar de esperar que no, aquí los violadores tienen que cambiar y tienen que ser buenas personas. Sí, eso es muy bonito y está genial, pero no seamos utópicos, no seamos ignorantes. Yo personalmente, seamos realistas, ¿no? Entonces, tu poder lo vas a trabajar siempre que sepas que depende de ti, locus de control interno, que no depende de ti, locus de control externo. Ser responsable y actuar con consciencia dentro de tu locus de control interno, o sea, hacerlo correcto. Y en el locus de control externo, aceptar que puedes acabar consiguiendo entrarlo, introducirlo dentro de tu locus de control interno, o sea, poder controlarlo. Y que no, y aceptarlo, y eso utilizar, pues en este caso, si hablamos de la violación, vamos a, no solo vamos a, por así decirlo, meter más vigilancia, más policías, más de todo para que, o más cárceles, eso es como matar moscas a cañonazos. ¿Qué tal que cada persona tenga conciencia, en este caso mujeres, de por dónde no deben pasar, qué medidas deben tomar? Que no estoy diciendo que se tengan que vestir como con burka, no hablo de eso, hablo de un poco de sentido común. Y evidentemente no vamos a dejar de tener seguridad y policías y un estado del bienestar porque todo el mundo tenga que ser responsable de sí mismo. Vamos a encontrar un equilibrio, o sea, la parte donde es funcional una y otra. No vamos a... No, es que se tiene que hacer cargo el Estado de mi seguridad. No, te tienes que hacer cargo tú de tu seguridad y el Estado tiene que ayudarte porque para eso pues, le pagamos y para eso lo formamos. Es una comunidad. Pero no es blanco o negro. Es miles de matices de colores, tú haz lo que está en tu mano, el Estado va a hacer lo que está en su mano, haz lo que está en tu mano para que el Estado lo haga mejor, pero no dejes de lado tu parte, ¿no? Y poco más. Entonces, en el momento en el que el locus de control lo tengas claro, pues incluso eso, las cosas que no están en tu mano, locus de control externo, y puedas meter en tu locus de control interno porque tu poder aumente, tengas más, abarques más y puedas tenerlo bajo control, ideal. Pero también van a haber cosas que vas a tener que delegar. Cosas que hacías en tu locus de control interno que podías hacer, tienes que empezar a dejarlas ir y que otras personas, otra gente, en este caso, pues delegarlo en otra gente de confianza para estar más libre para esas nuevas cosas, quizá que requieren más de tu poder gestionarlas. Sé que soy un poco ahí ambiguo y que estoy, igual hasta parece que me estoy contradiciendo. No es así, porque ya te digo, conforme vas creciendo, tus problemas son más grandes. Y gestionarlos conlleva, pues, o sea, tienes más capacidad de gestionarlo, pero a la vez son más grandes, con lo cual, más o menos, estás equiparado. En tu nuevo poder más grande, con los problemas más grandes, sigues, por así decirlo, siendo capaz de gestionar las mismas tareas o actividades, aunque son más grandes. Por eso, las más pequeñas, igual es bueno, igual no, es bueno delegarlas en gente que pueda hacerse cargo de ellas y te ayude. Así que, bueno, básicamente eso es todo. No regales nunca tu poder. Por sintetizar, es más, trabájalo, potencialo más, saca mucho más poder, compártelo con las personas que te rodean y si las personas que te rodean no lo merecen, no lo valoran, incluso te dinamitan ese poder, pues no lo compartas, no es que no lo compartas con ellas, sino que rodéate de gente que se beneficie de ello, ¿vale? Y aquí incluso podemos entrar al tema familiar, en el tema de si es tu familia, tienes la obligación de aportarles valor a ellos porque es tu familia, cosa que yo pienso que no es una obligación, debería ser una voluntad, y la voluntad igual parte cuando ya tienes esa fuerza, esa fortaleza, ese poder, mejor dicho, para aportarles eso, no cuando todavía estás, digamos, gestándote en tu poder y creciendo, porque lo que vas a conseguir es que, o sea, si tú a la vaca la exprimes la leche antes de que crezca, pues te la cargas. Y es que para que crezca, sea grande, fuerte y se alimente bien para empezar a sacar leche, y entonces te ofrezca esa leche sin que le cueste, porque ya tiene ese poder, ¿no? Lo mismo contigo. Así que es importante que, sobre todo al principio, todo ese poder que tengas, si es minoritario, no lo emplees en arreglar el mundo, en cambiar el mundo, sino en, por lo pronto, cambiarte a ti, mejorarte a ti, ser mejor yo. Y luego, cuando eso vaya sucediendo, empezar a compartirlo con la gente que está dispuesta a escucharte y a aprender de tu ejemplo, para poco a poco ir seguir creciendo y que ya sea mucha otra gente la que se beneficie de ello. Así que no regales tu poder y esfuérzate por ti, no por porque ella lo vea ahí para aparentar, porque eso no te va a ofrecer nada. Y realmente, pues no tienes por qué desistir nunca, o sea, puedes ser resistente sabiendo utilizar la receta. Y sabiendo utilizar la receta en el tiempo y siempre y cuando consideres que merece la pena, que está justificado para ti. Y ya puntualmente, pues saber cuando estar pues, un poco atento a aquello que te puede dar justificaciones para insistir, pues eso, en los momentos donde tengas una epifanía, un momento de, entre comillas, iluminación. Así que nada, creo que hasta aquí hoy he tenido un poco más de ganas de hablar sobre el tema. Me parecía una pregunta muy interesante. Ya como digo, esto se puede profundizar más. Si queréis en la plataforma pues que le metamos más caña, pues le metemos más caña. Hacer un cursillo interesante sobre todo esto. Y nada, Santiago, ya sabes, mucho ánimo en este camino, en este trayecto que al final es súper fascinante. Más energía, porque vas a necesitar más energía incluso que ánimo. El ánimo está muy bien, pero sin energía pues no lo vas a poder ejecutar. Y ya sabes, de tus decisiones, incluso de no tomar decisiones, vas a tener unos resultados. Esos resultados, yo te diría que la mayoría de las ocasiones no van a ser los que esperabas o los que te gustaría. Pues de esos especialmente, porque de los que funcionan, pues disfrútalos. Pero de los que no, sobre todo, te aconsejo que los mires, los analices y saques, sí o sí, excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.